no es una prueba de micro, esto es rock and roll. FM. 20 años con la mejor música. Esto es Kiss. I really love to be alone without all the ache and pain and the April showers. But it ain't long before I long for you like a ray of hope coming the blue. When it all gets dark and then the whole thing falls apart, I guess it doesn't really matter about the rain, 'cause we'll get through it anyway. We'll get up and start again, 'cause we could be lifting, lifting, lifting. We could be lifting. Lift it all away.

music will be. Bueno, pues viajamos ahora hasta Cartagena. Ahí está nuestro amigo Marcelo. Hola, Marcelo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuántos años tienes, Marcelo? Tengo 14 años. 14 años, Marcelo. ¿Y ya te gusta la música de los 80 y los 90 que nos escuchas aquí, Kiss FM? Claro, me gusta un montón. ¿Y eso cómo es? ¿Te ha enseñado tu padre, tu madre? Bueno, mi padre me ha dado un montón de influencia de la música moderna y desde los Beatles hasta Queen, incluso lo de los 80, incluso. Ah, ¡qué maravilla, qué maravilla! Entonces te debe de encantar escuchar Kiss FM, ¿no? Sí. Bueno, fantástico. Oye, ¿nos escuchas todos los días, Marcelo? Todas las mañanas cuando voy al colegio con mi madre y con mi padre. Ah, escuchas a Xavi y a María, ¿no? Sí, así, y siempre es guay cuando vemos el juego de las palabras. Ah, qué bien. Qué bien, qué bien. Y oye, ¿y te has atrevido algún día a participar en el Minuto y a ganar un dinerito? ¿O no? ¿Todavía no, Marcelo? Ah, pues todavía no. No, pues tienes que atreverte, ¿eh? Tienes que atreverte. Oye, Marcelo, me imagino que, bueno, hablando de tu papá, y que mañana es el Día del Padre, lo mismo le quieres dedicar una canción, ¿no, Marcelo? Oh, pues claro. Venga, va. Marcelo, ¿qué canción quieres dedicarle a tu papá? Bueno, a mi padre, por el día especial, y también porque es una canción que él muy bien conoce, quiero dedicarle Never Gonna Give You Up, Petica. Marcelo, qué grande eres. Te mando un abrazo muy grande desde aquí, Marcelo. Muchísimas gracias y buen fin de semana. A vosotros, que tengáis un buen rato. Gracias. Ahí está Rick Astley con Never Gonna Give You Up. Let you down. Never gonna run.

friendship is for. Oh, if you can work this equation, then I guess I'll have to show you the door. Sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es Kiss and Amazing. Todas las tardes en Kiss. I'm alive. Románticos nos ponemos, ¿eh? Con la Celine Dion, ¿verdad, Antoñito? Hola, buenas, Ricky. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antoñito es un fan fiel de las tardes de Kiss. Entre Bombona y Bombona, que es repartidor de butano, tiene puesto total. Kiss FM en el camión, ¿a que sí, Antoñito? Total. Vamos, si la Kiss FM, Antoñito no es nadie. y Antoñito además no solamente escucha por la tarde, escucha todo el día, Antoñito, ¿eh? Kiss FM, ¿a que sí, Antoñito? ¿Eh? Que escuchas todo el día Kiss FM, ¿a que sí? Totalmente, desde las 6 y 5 de la mañana, ¡pum! Fíjate, desde Xavi María y Ricky García. Fíjate, Antoñito a las 6 de la mañana está ahí ya, vamos, como un clavo. Oye, Antoñito, un par de iconos de los 80, ¿a ti qué te molaba de los 80, Antoñito? Pues mira, a mí lo que más me mola de los 80, pues mira, había una serie de dibujos animados, Ricky. Sí, igual. Que era total, yo qué sé, había Mazinger Z, me encantaba. Ah, muy bien, esa ya nos la han dicho antes, ¿eh? ¿Y qué más? ¿Y cuál otra serie me has dicho antes? Bueno, hay muchas que me encantaban, La Casa de la Pradera, Las Chicas de Oro, mira, yo qué sé. Hasta Los Roper me encantaba. A Los Roper. Pero mira, a ver si te suena esta, Antoñito, mira. Así comenzó la la madre que te parió. A La Casa de la Pradera, ¿te acuerdas? Con el Michael Total. Landon, ¿eh? Maya Lanetti, Oleson y Laura Ingalls. Sí, correcto, total. Correcto. Total, bueno, es que vamos, es que dime. Antoñito, ¿a quién le quieres dedicar la canción? Pues bueno, mira, esta canción la quiero dedicar a mi hermano Paco, el patarra super number one, porque para mí, aparte de un hermano, es un gran amigo. Claro. Y a mi cuñada Piri, porque mi cuñada no es mi cuñada, es mi amiga y mi psicóloga. Ah, fantástico. Oye, ¿y en qué canción? A la abuela Emilia y a sus nietas, claro. Fantástico. Nora y Mara. Fenomenal. ¿Y en qué canción habías pensado, Antoñito? Pues mira, he pensado esa canción que pega buenos meneos, que levanta a los muertos, esa de Tina Cousins, sí. Esa de Misterios, para que se encuentre en un buen misterio. La de Mysterious Times. Esa de grandes. Antoñito, total. Muchísimas Dime. Gracias por la llamada, ¿eh? ¿Cómo que qué? Gracias a ustedes, vamos, que si es por ustedes, vamos, no somos nadie. Que tengas un buen fin de semana, Antoñito. Venga, igualmente, Ricky, un saludo aquí para la gente de Valenzuela, para todos también. Ahí está Sashi, su Mysterious Times. thought best it. It's from a state of depression. And then the thunder clouds of doubt move in. I begin to wonder, do you still love me? But after that, my whole world is beautiful. Tu sonrisa, ella lo dice, ¿eh? I love your smile. Y a nosotros nos encanta la cara que se te pone cuando ponemos esas canciones que tanto te gustan. Y que para la semana que viene te he preparado una selección espectacular. No te pierdas el programa. Sí, porque ahora nos vamos de fin de semana. Pues sí, amigos, un par de días de asueto para recargar pilas, ¿eh? Y regresar de nuevo el lunes cuando sean las 5, las 4 en Canarias. Con la mejor música del mundo. Y ya sabes que en especial nos encanta la década de los 80. Así que todo el equipo de Play Kiss, que somos Leo Garriga, hoy está con nosotros Gustavo Luna, Ismael Arranz y Ricky García, te desean buen fin de semana. Y por supuesto, te recomiendo que te quedes aquí, en este punto del dial, si quieres seguir escuchando la mejor música del mundo. ¡Buen fin de semana a todos! ¡Hasta el lunes! Esto es Kiss.